buenas noches a toda esta gente bonita que nos escucha. Buenas noches a toda esta gente bonita que nos escucha. Mi nombre es Mariem y esto es Radio Visual. ¿Cómo va su semana, amigos? ¿Cómo empieza esta semana un poquito más calurosa? Se nos está quemando la primavera, para variar. Y pues nada, ¿verdad? Yo hoy les traigo chismecito recién sacado del horno, casi. Ya tiene ahí unos días, pero ustedes siéntanlo como si estuviera recién sacado. Además de eso, el día de hoy les voy a hablar sobre dos aplicaciones para que aprendan sobre arte, que son, de mi parte, las favoritas. Son bastante completas, están llenas ahí de información útil y llena de veracidad, no voy a mentir, como Wikipedia. Les traigo aparte información sobre un cursillo ahí gratuito, casi. Digo, es gratis y lo tomas sin el certificado de que lo tomas. Ya si quieres el certificado, pues pagas. Pero no está tan caro, la verdad. Ahorita les doy todos los detalles. Pero, como les dije hace ratito, hoy les traigo chisme. Para que digan, ¡oh! ¿El mundo del arte tiene chisme? ¡Claro! ¡Claro que lo tiene! Y fíjense que, pues, apareció un supuesto Caravaggio. Pero, pues antes de empezar aquí a contarles todo y llenarlos, saturarlos de información como se me da, vamos a empezar a escuchar un poquito de música para que entren en mood Radio Visual y regresamos. Y ya estamos de vuelta, amigos. Como les comenté, pues hoy les traigo un chismecito ahí sabrosón. Porque fíjense que pues hubo un hallazgo de un supuesto Caravaggio, una pintura llamada Ecce Homo, que tiene pues todo el estilo de Caravaggio. Ya saben que este tenebrismo que él manejaba pues era algo distintivo de él. Y si bien hubo muchos otros pintores que lo realizaron, como Artemisa, entre algunos otros, pues a él era el que más se le reconocía por esta técnica, fue de los primeros en emplearla. Y ahorita sale esta pintura, como les comenté, se llama Ecce Homo. Así se escribe, no estoy segura de cómo se pronuncia porque pues es italiano y ya saben, aquí el lenguaje. Pero básicamente es una pintura donde están tres sujetos en tres planos distintos. En primer plano se encuentra un hombre barbudo que apenas si le llega luz al rostro, y está como sosteniendo una vara, algo así. El segundo es nada más y nada menos que Jesucristo, que está allá con su corona de espinas, sangrando de la frente. También está iluminado, a él se le ilumina lo que es el torso porque lo tiene desnudo, y el rostro. Y en la parte de atrás está otro hombre al que apenas si se le alcanza a ver parte de la cara, que cubre con una manta roja a Jesucristo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no se sabía de esta obra? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que la encontraron? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? Y déjenles cuento. Se encontró en un catálogo de una casa de subastas de Madrid, y pues iba a ser subastado. Ya tenía algunas ofertas, sin embargo terminaron suspendiendo la subasta porque pues dijeron, oye, ¿cómo es que vas a sacar este Caravaggio de España? Porque fue precisamente el gobierno español quien detuvo este procedimiento que iban a hacer. Y ahora el cuadro está como, pues ahí está todo el mundo del arte, todos los historiadores, los analistas de obra, entre que si es o no es. Ahorita está este debate, porque muchos dicen que sí es por la técnica que se utilizaban, el manejo de los contraluces, la forma en la que acomoda las manos de los personajes, y muchos otros dicen que no es, que cómo es que pueden saberlo simplemente viéndolo en una foto, porque la verdad es que no se ha estudiado ni se ha revisado por algún experto. Se tiene la foto y pues no más. Entonces, ahorita, esto acaba de suceder, amigos, este fin de semana. O sea, no es como que, bueno, la semana pasada, antes del fin de semana, pero por ahí, por esos días. No es algo que tenga ya meses, semanas o no. Y algunos otros expertos dicen que para poder ver y determinar, probablemente se necesiten pues varios meses, incluso años, para decir si era un Caravaggio, no era un Caravaggio, y que el gobierno decida qué se va a hacer con esa obra. Yo nomás, o sea, tengo muchas dudas, obviamente, pero una de las principales es, ¿y los dueños de la obra? ¿Qué, ya nomás se la quitaron y ya? Porque si es un Caravaggio, no quiero saber en cuánto se puede vender esa obra. Creo que la última obra que encontraron de Caravaggio que se vendió estuvo como entre los 10 y 30 millones. Por ahí estuvo la cifra, exactamente no sé cuánto. Pero pues este, yo creo que por la polémica que tiene ahorita, sí podría alcanzar incluso más. Ahí había una teoría de que podría alcanzar hasta los 100 millones. Sí. Digo, ¿quién no quisiera tener 100 millones para gastarlos en un cuadrito? Porque según sé, no es tan grande el cuadro. Pero esa es mi duda, porque imagínense, ya les quitaron toda esa lana a los dueños del cuadro. que quién sabe cómo lo habrán obtenido también, porque pues, no es como que tengan un registro o algo. Pero se tiene la teoría de que si sí si es una obra de Caravaggio, el Estado se la va a adueñar y probablemente termine en el Museo del Prado, que es uno de los museos más conocidos de España. Entonces, ahí estoy yo al tanto de la situación, revisando todo lo que se pueda para ver qué dicen, cuáles son los dimes y diretes de esta obra, en qué termina, que ya les dije, no va a ser pronto la resolución. Tal vez en unos meses yo regrese y les diga, ¿se acuerdan cuando les hablé del Caravaggio encontrado? Pues no era, o pues sí era, y ya se vendió, o ya hicieron esto. Lo que sí es que, yo al menos yo creo, ¿eh?, que tal vez sí necesite una restaurada, porque las fotos sí se ve como que no tuvo el cuidado necesario. Entonces, pero digo, mientras no nos lo deshagan, como ya algunas otras restauraciones tan famosas existen, pues esperemos que no. Pero mientras tanto, ese es el chisme que les traía, amigos. La verdad es que, ay, ¿a poco no es interesante? Digo, Caravaggio es uno de los pintores más reconocidos del mundo del arte, que pues es uno de los representantes más grandes del arte barroco. Creó obras que a mí me encantan, que ahí me meten a un debate, porque entre que hay que separar al artista de la obra y no, y que no sé qué. A mí su obra me encanta, de verdad. Yo personalmente, yo digo, y espero de todo corazón, que sí sea un Caravaggio. Porque pues hay que meterle ahí salsita. Pero yo creo que sí, por la obra que he llegado a... Como si de verdad lo hubiera revisado aquí enfrente de mí. Pues no he tenido ese placer, amigos, tristemente. Algún día. Pero... pues sí conozco mucho de su obra, me gusta mucho la técnica que usaba. Yo de pintura no sé nada de en cuanto a tantas técnicas o cosas así, porque pues no soy pintora. Pero lo que él hacía a mí me parece muy, muy mágico. Y mi esperanza está puesta en el sí, ojalá sí sea. La imagen ya ahorita se las estoy subiendo a Facebook, porque en Instagram tengo que poner muchos hashtags y la verdad es que no tengo cabeza ahorita para ponerlos. O les hablo o pongo hashtags. No soy tan multitask. Pero en Facebook pueden ir a buscarnos como Radiovisual GDL y ahí está ya la imagen. Esa la puedo editar al ratito y ya le pongo ahí su respectiva descripción. Aquí el trabalenguas. Pero la verdad es que está muy padre la obra. Maneja pues todo lo que son las técnicas de Caravaggio, ese claroscuro que él manejaba tan marcado, los contrastes. A mí lo que me hace pensar que sí es de él es la manta roja que está cubriendo a Jesús. Sí, pública. Ya está ahí, ya la pueden ver. Pero esa manta roja era algo muy típico que él hacía. Si ustedes ven cualquiera de sus obras, siempre está ahí un detalle rojo, sobre todo cuando son obras de momentos sangrientos o que representan alguna muerte, algún apuñalamiento o algo así. Siempre está ahí una tela roja, que es como la sangre derramada de la persona a la que está sufriendo, que en mi teoría, en este caso, sería la sangre de Jesucristo. Pero pues no me crean, vayan e investiguen. Así me decía un maestro en la universidad. No me caía tan bien, la verdad. Pero nada, ahí está, véanla. Ustedes digan, ahí abran debate en la página, por favor, llévenme tráfico. Y ya, me dicen si sí o si no. Pero vamos a escuchar música y para hablarles de las dos aplicaciones mágicas de arte que les traigo hoy. Y regresamos. el show. Y ya estamos de vuelta, amigos. Ya saben, estamos transmitiendo desde Arcadia Fusión Cultural para que, pues, otro día con más calma vengan y se echen un cafecito, un panecito ahí, algo rico. Y, pues, el siguiente... No, ya no les traigo chismes, nomás les traigo un chisme hoy. Pero el siguiente tema, o, bueno, es más que tema, es una recomendación. Les voy a recomendar dos aplicaciones que les van a ayudar si ustedes quieren saber sobre arte, les sale ahí alguna dudilla de que, oye, ¿en dónde estará la Mona Lisa? Tal vez no lo saben, amigos, yo no sé, o sea. Y ahí pueden investigarlo. La primera aplicación es una que yo uso más cotidianamente, que se llama Daily Art, o sea, arte diaria. Sí, ¿no? Esa sería la traducción. Arte diario. Ajá. Pero esta es una aplicación que todos los días les manda una notificación con una obra. Puede ser cualquiera, de cualquier estilo, de cualquier artista. Y les trae toda la información sobre la obra, les trae información sobre el autor. Ustedes pueden incluso ver en qué museo está exhibida, y si le pican al nombre del museo en el que está exhibido, lo redirecciona a información sobre el museo, les dice de todas las obras, el tamaño, la técnica que se utilizó. Les dice además si es de dominio público o si ya o si todavía no es de dominio público, como para que la puedan usar para publicaciones, artículos y cosas así, que no les cobren, ¿eh? Se me hace bastante bien. Y además, o sea, no solo es como que, oh, hoy me enseñaron, ay, por ejemplo, la imagen del día de hoy es Ovejas, de Iván, ay, los apellidos, Ivasovsky. Ay, no estaba tan difícil. Iván Ivasovsky, que tiene un nombre muy ruso. Y es básicamente un atardecer en donde está en un campo tres pastores, y está lleno de ovejas. O sea, tiene mucho sentido con el título, Ovejas. Y ya les explica sobre el artista, sobre la obra, lo que transmite. Ahí les hace una pequeña, como un resumen de la obra. Y si ustedes quieren de pronto investigar sobre algún otro artista, lo pueden hacer. Sobre algún museo, lo pueden hacer. Tiene la versión gratuita, que es la verdad la que yo uso. O tiene la versión Pro, que a mí me sale que son $149. Pero si les soy honesta, no sé si son $149 o $149. Que yo espero que sean $149. Y es un único pago, o sea, ustedes pagan una vez y ya no vuelven a pagar, no es suscripción mensual, no nada de eso. Y pues con esa ya tienen acceso a más información, más datos. Y apoyan también a la aplicación a que siga creciendo, a que sigan haciendo traducciones, porque, por ejemplo, hasta hace algunos años solamente estaba en inglés. Y ahorita me parece ya está en más idiomas. Yo la tengo en español y a veces la cambio a inglés dependiendo mi humor. Pero pues tienes esa facilidad. Y antes solamente estaba en inglés. Pero bueno, creo que tienen como una colaboración ahí con Google para el traductor. Pero pues esto se va dando gracias al apoyo que recibe la gente que la utiliza. Y a mí se hace bastante completa. Puedes ver si, por ejemplo, ayer te salió la notificación, pero dijiste, oh, estoy muy ocupado, al rato la veo, y ya no la viste. Igual puedes regresar a las obras maestras que te enseñan días antes. Y está padre para que conozcas nuevos artistas, nuevas obras. Porque la verdad es que si tú buscas arte, en todos lados te sale como la misma información, siempre te salen los mismos artistas, siempre te salen las mismas obras. Y este pues está más completo, conoces de más estilos pictóricos, de más técnicas. Pues a mí me gusta, la verdad. Y ese es Daily Art. Está en versión iOS y Android, si no me equivoco. Y pues como les comento, descargarla es gratis. Si se quieren hacer pro, bien. Si no, la verdad es que si no pagan, es perfectamente funcional y yo pues no pago. De momento, tal vez luego, ya que decimos si son dólares o pesos. Pero ahí está. Y la otra es una que seguramente ya conocen. Esta no es la primera vez que recomiendo estas dos aplicaciones en este programa. Pero esos episodios pues están perdidos, perdidos. Y pues quise traerlos de nuevo. Pero la segunda es Google Arts and Culture. Ay, qué bonito inglés. Pero en esta, déjenles cuento. Trae información básicamente de todo lo que es el arte, pero no solamente eso, también trae sobre cultura, sobre comida. David me estaba comentando aquí algo que yo no sabía, que te puedes hacer selfies con filtros de las corrientes pictóricas que tenga, la verdad. No sabemos exactamente cuáles sean ni cuántos, pero que si usted se quiere hacer un Picasso, lo puede hacer. Ah, ese sí me lo sabías, que David me está diciendo que si tú te tomas una foto, te busca coincidencias con obras pictóricas o con alguna obra de arte para ver a cuál te pareces, imagínate. Así de que, oh, soy, me parezco a la musa de X o Y pintor. Entonces, pues se me hace bastante interesante. Pero tiene información de todo, tiene información de museos, de artistas, de técnicas, historia del arte, corrientes artísticas, personajes históricos, acontecimientos históricos. Como les comento, no solamente es de arte, sino también incluye cultura, que pues si eres artista tienes que saber de cultura, si no, ¿qué estás haciendo? La verdad. Ay. Y pues es una aplicación bastante completa. A mí me gusta verla, por ejemplo, para ver los museos. Esos a los que aspiro con ir algún día. Pero pues que están muy lejos, la verdad. A veces no voy ni a los que tengo aquí. Algún día, amigos, algún día recorreré. Ya me están regañando aquí porque van como 3 semanas que digo que voy a ir al Musa y no he ido. Pero ya, no les voy a prometer que ya esta semana voy. Espero que sí. Pero está ahí en veremos. No me voy a comprometer. Pero pueden ver museos de todo tipo, de todo el mundo. Ver lo que está en ese momento expuesto. Ahí iba a decir exponido. Lo que está expuesto. Historia sobre el museo. Todo. Y pues a mí se me hace una herramienta bastante útil porque tiene incluso algunos que son como recorridos virtuales, que pues lo vas a ir conociendo todo el museíto para que el día que vayas no te pierdas, que tú digas, yo ya me sé este museo. A ver, en esta sala está esta exposición. Procuren hacerlo eso con museos que tengan exposiciones fijas, no vayan a ir uno y ya se la cambiaron para cuando ustedes fueron. Pero pues nada, esas son mis dos recomendaciones de aplicaciones. La verdad es que la mayoría de las otras aplicaciones son más específicas, como por ejemplo para fotografía, pues ahí están todas las de edición, todas, que su Photoshop, que su Lightroom, que su VSCO, nadie sabe cómo se pronuncia. Ni los creadores, yo creo. David me ve raro. Es una aplicación que sus iniciales son VSCO. Busco. Nadie sabe, pero esa. Hay muchísimas aplicaciones. También para dibujo hay muchas aplicaciones para que vayas dibujando en tu tablet, en tu iPhone. Ay, en tu iPhone, en tu celular. Entonces de esas yo ahorita no les voy a hablar, tal vez cuando hable de fotografía les traiga algunas aplicaciones ahí interesantes que me encuentre para editar. La verdad es que yo personalmente uso las más básicas y esas se las recomiendo a todo el mundo. Tendría que buscar unas que sean más, que tengan un algo más para venir a recomendárselas. Y pues de dibujo, yo no dibujo, amigos, para que les miento. Entonces de esas tendría que hablar con amigos que se dedican a dibujar y decirles, ah, esta está bien chida, esa vayan. Pero de momento son esas dos. También Cool Arts and Culture, obviamente está para Android y para iPhone. Y si no tienen celular, lo pueden usar desde la computadora. Se meten a, bueno, le ponen en Google, Google Arts and Culture, porque no tengo la liga directa. Ah, es artsandculture.google.com. Aquí trabajamos rápido. Y ahí la pueden ver. Así es que chéquenla si me dicen qué les parece. Y ya para acabar, porque este es un episodio un poquito más corto, les traigo otra recomendación. Hombre, aquí andamos con todo. Pero este es de un curso. Sí, es un curso. Sobre cómo utilizar el arte o, bueno, las herramientas para enseñar arte. Ahorita les doy el nombre. Aquí está. Está en Coursera.org. Es gratuito siempre y cuando no quieran su diploma de que ya lo cursaron. O sea, si solamente lo quieren como balaje cultural, conocimiento nuevo, está bien. Si ustedes dicen, no, pues es que yo soy maestro de arte y quiero tener ese diploma porque ya me voy a cambiar de escuela porque no me pagan lo suficiente, entonces pues tienen que pagar por el diploma. Cuesta como $600. A mí ya no me sale el precio porque ya lo tengo comenzado el curso y ya esa información creo que me sale hasta que lo termine. Entonces, pero ahí ustedes se registran en Coursera, se pueden registrar con un correo, con su cuenta de Google, con su cuenta de Facebook. Y creo que nada más. Ah, sí, tienen iPhone con su ID, Apple ID, algo así, con ese también. Y lo buscan, se llama, ay, aquí está, Art and Ideas Teaching with Teams. Y lo imparte nada más y nada menos que el MoMA. Bueno, gente del MoMA, no el MoMA. Sí, estaría raro que el museo les dé clases. Pero bueno, ellos está preparado por el MoMA. Y yo voy en la primera parte, no llevo tanto. Pero hasta ahí me parece bastante, bastante bien, más que decente. Está en inglés, así es que si lo quieren tomar, o con Google Translator, si no manejan mucho el inglés, o pues si lo manejan, pues sin problema. Es que de pronto sí se pone un poco más técnico. A mí a veces me cuesta trabajo entender algunas cosas, de por sí tengo mucho sin practicar mi inglés. Entonces yo sí les recomiendo tener a la mano un traductor, porque salen palabras que dices, ¿eh? A menos de que ya tengan toda la vida leyendo arte en inglés, pues no van a tener problema. Pero a mí me parece bastante bien, incluso está bien desarrollado. Te pone ahí, te da la opción de poner en tu calendario del celular que te lleguen notificaciones a qué horas estudiar, porque luego se olvida uno. Así es que nada, amigos, esas son mis recomendaciones del día de hoy. Dos aplicaciones geniales, que es Daily Arts y Google Arts and Culture en inglés. Me sale bonito, amigos. Y el curso del MoMA en Coursera. Y pues el chisme ahí se los voy a ir renovando conforme se vaya actualizando toda esta situación. Pero por hoy es todo. Fue un programa más ligero, creo yo. Espero lo hayan disfrutado. A los que me estuvieron escuchando, muchas gracias. Vayan y denle like a la imagen en Facebook, si quieren. Y síganos en todas nuestras redes sociales como Radio Visual GDL en Insta, Facebook y Twitter. Próximamente en TikTok, ya que decida cómo hacer los TikToks. Ahí. Y pues a Racuna Radio también, síganos en Facebook. Esto fue todo, les agradezco, que tengan un excelente resto de semana. Adiós.